a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de las señales 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les hacemos la invitación, como siempre, para que ustedes se conecten a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también lo puede hacer en www.radiocce.com. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a lo que se suma también nuestra radio en su teléfono celular. Cómo descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y ahí usted puede disfrutar de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente pues ahí disfrutar usted de la propuesta que le hacemos a través de esta su señal. Hoy Quito, la capital de los ecuatorianos, amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 6 grados. Hoy es inicio del mes, es el primero de julio de 2019, les vamos a ofrecer la emisión 123 de lo que va del año. Y ya está con nosotros Miguel Arellano. Miguel, no sé si veniste del norte, del valle, vemos que el tráfico aún no disminuye. Uy, está full, buenos días a todos. Está llena toda la patria, está llenísima. Me tomó alrededor de 20 minutos solo desde el hospital militar hasta sí. La patria, hasta la Casa de la Cultura. Sí. Se creía que, bueno, esta semana ya empezaba pues las vacaciones de los chicos. Sabemos que la mayor parte de las instituciones educativas terminan esta semana, a mediados de finales del mes de julio, que también se gradúan ya los chicos de las diferentes instituciones de bachilleres. Entonces, pues ahí veremos si es que disminuye o no el tráfico. Pero de lo que sí podemos observar, que tenemos baja temperatura, pero sí. En algunos estados del tiempo se dice que el sol estará fuerte hasta el mediodía y que en la tarde pues bajará automáticamente. Bueno, antes de irles a dar a conocer el comportamiento del tiempo, quiero invitarles, Miguelito, a ver si es que podemos dar a conocer qué novedades nos trae la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, a pesar de también los esfuerzos y como dijo Laurita, las clases terminadas, hay tráfico pesado, me parece que es en toda la ciudad, creo que todo el mundo se confió. Yo creo que sí. De esto de las vacaciones. Bus averiado sobre la Simón Bolívar a la altura de Guápulo en sentido sur-norte, personal operativo gestiona la movilidad en el lugar, por favor tome precauciones. Está también el estado de tránsito al momento, se visualiza en la avenida Mariscal Sur, Sucre y Barba, tráfico lento en el sentido norte-sur. En avenida Mariscal Sucre y Chimborazo, tráfico lento en los dos sentidos. En la Mariscal Sucre y Loja, tráfico lento sentido sur-norte debido al tráfico pesado. Por favor, tome las precauciones debidas para que llegue a tiempo a su lugar de trabajo. Bueno, ahí están todas estas novedades de las que podemos ofrecerles a usted, cómo están las vías dentro de la ciudad. Vamos a ver la página de ECU911, ¿qué novedades nos trae? En ECU911 nos sugiere que siempre se revise el estado de las vías antes de emprender el viaje. El paso de la vía Pifo-Papayacta está habilitado solamente para vehículos livianos y durante el día. Es decir, si usted quiere pasar por ahí por la noche, no va a poder hacerlo. Aparte de eso, todas las vías habilitadas en las provincias aledañas a la provincia de Pichincha, habilitado Cotopaxi, habilitado Orellano, habilitado, perdón, el paso para Imbabura, para que usted pueda salir o ingresar de la provincia sin ninguna novedad. Ahora, Miguelito, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las recomendaciones para los peatones en la ciudad? No solamente aquí en Quito, sino que esto pueda alcanzar a todo el Ecuador. Empezamos verano y con eso se vienen los soles fuertes. Así es. Usar bloqueador solar. Vamos a tener un índice de radioactividad solar muy alto. Esto es en la zona centro-norte del país. Toda la sierra, por favor, tomar precauciones con esto. Tenemos un índice de 7 sobre 10, me parece 7 sobre 10 a nivel de la sierra que atraviesa todo el callejón andino. Bueno, y vamos a ver, mira, así es, vamos a ver si es que lo podemos abrir, algo nos pasó que se nos hizo más pequeño que nunca. en la costa también tenemos, ahí lo puedes visibilizar, exactamente, Miguelito. En la costa también está, tenemos perfecto. Un índice solar sumamente alto a partir de 7, 10 en la sierra, de hecho, 10 en la sierra, por favor, tome las precauciones debidas, utilice protector solar, utilice mangas largas, un gorrito, gafas, que no están de más, también cuidar nuestra vista. Así es, ahí están las novedades de ese comportamiento del tiempo y les invitamos a nuestros amigos peatones, por favor, a utilizar los pasos peatonales y también las líneas cebras para que usted pueda cruzar con seguridad. Y aquellos que están tras el volante, por favor, pare para que las personas puedan cruzar tranquilamente. Evitemos pasar por cualquier punto de la vía, olvidándonos de que existen líneas especiales para poder caminar con seguridad. Así que con estas novedades queremos invitarles a ustedes, amigos, amigas, a que sigan conectados en nuestra señal porque ya nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que a partir de las 7:30... usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Haga uso de estos espacios. No se quede sin compartir todas esas actividades que usted ha venido realizando y que no han sido cuestión de un día, sino de muchos meses y en ocasiones años. Aquí tiene usted la oportunidad. Titulares en Zona Cultura. Y un día como hoy, primero de julio, recordamos el fallecimiento de Carlos Arturo Mena, director del grupo Los Corazas. Abierta la convocatoria para el Festival Internacional de Flautistas Perla del Pacífico. Loja postuló ante la UNESCO como ciudad creativa de la música. Saraguro tras la recuperación de las tradiciones ancestrales en el primer festival de Alforja. Obra teatral Extraños Hábitos de Hugo Daniel Marcos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tres funcionarios de la Casa de la Cultura cumplen proceso de jubilación y se despidieron de la institución. Y el cine medioambiental Ecoador arrancó ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En julio arranca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana talleres de guitarra eléctrica con el músico Cristian Quintana. De Cuerpo Presente es el nombre de la obra con la que María Luisa González celebra sus 50 años junto a la danza. Este miércoles 3 de julio en la Universidad Andina Simón Bolívar se realizará el lanzamiento del libro Vida y Pensamiento de François Hortal. Y Cumandá abre sus convocatorias para las personas y grupos que deseen ser parte de su programación en este 2019. 7:10, 7:10, a partir de las 8:00 a.m. en nuestro segmento de opinión y entrevista, tenemos invitados que se darán cita hasta los estudios de la radio. ¿A quién tendremos, Miguel? Estaremos con el maestro Galo Duque del Centro de Promoción Artística. Junto a él hablaremos de los cursos vacacionales para niños y niñas en esta época. Posteriormente tendremos en nuestros estudios a representantes del Festival de Cine Ecuador 2019, Protección y Cuidado Medioambiental. No se lo pierda, acompáñenos y esté junto a nuestros invitados. Y cerraremos esta jornada noticiosa con nuestro tercer invitado, con Tiara Álvarez, cantante quiteña, quien nos visitará para presentarnos su último material discográfico y hablaremos de su participación en la muestra del maestro Víctor Quillupangui. Aquí tenemos la propuesta informativa para todos ustedes, una propuesta netamente cultural en nuestro informativo 123 de lo que va del año. Quédese con nosotros que ya iniciamos lo que tendremos o ya iniciamos con la información que tendremos en los siguientes minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, 1 de junio, recordamos el fallecimiento de Carlos Arturo Mena, intérprete de la flauta, el rondador, el pingullo y además director del grupo musical ecuatoriano Los Corazas. Un día como hoy, 1 de junio, fallece Carlos Arturo Mena, director de la banda Los Corazas. La música de Carlos Arturo Mena es reencuentro con épocas tempranas, con épocas ya desaparecidas y sin embargo latentes en nuestra sangre mestiza. Nació en 1912, una familia de concertistas brillantes que hoy, en su mayoría, viven en Europa y otros son egresados del conservatorio. Carlos Arturo Mena, junto a su esposa Floria Flores, vivieron en medio de hijos, nietos, música y amor, oteando lunas y luciérnagas desde ese hermoso balcón capitalino de San Juan. Además, Carlos Arturo Mena fue director de Los Corazas, grupo musical ecuatoriano con raíces andinas. Realiza su trabajo discográfico fundamentalmente con la música de la provincia de Imbabura, tanto indígena como mestiza. En el año de 1958, por iniciativa del productor de discos, Luis Aníbal Granja, y bajo la dirección de Marco Tulio Hidorobo, se grabaron 2 discos en acetato, a los que llamaron Raza de Bronce y Sol Aborigen. El grupo estuvo conformado por Bolívar Pollito Ortiz y Segundo Guaña en la guitarra, Arturo Aguirre en el rondador, Arturo Mena y Marco Tulio en la flauta y pingullo. Carlos Arturo Mena falleció un día como hoy, 1 de junio del año 2001, pero todos lo recordaremos por sus aportes a la música nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. Y empezamos ya este recorrido compartiendo la información de que Juan Fernando Velasco asume el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Al mediodía del pasado viernes, el nuevo ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, se presentó junto con su equipo de trabajo ante los servidores públicos de esta cartera de Estado. Este es un espacio conocido por mí y por todo el sector cultural. He recorrido muchísimas veces los pasillos de este ministerio y desde esa perspectiva y lógica, todos los años de experiencia me llevan hoy a estar aquí con la ilusión, la convicción y las ganas para lograr cosas importantes para nuestro sector, expresó el nuevo ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco. El entrante secretario de Estado reiteró el compromiso asumido para con el sector cultural del país y exhortó a todos los a trabajar para sumar en la gestión a favor de los artistas, gestores y trabajadores de la cultura. Todos somos un gran equipo del trabajo, de la alegría, del ímpetu y de la capacidad de todos nosotros por igual. Va a depender que hagamos una gran diferencia en el ámbito de la cultura, manifestó. Para finalizar su presentación, el ministro Velasco destacó que su gestión se caracterizará por el consenso, el diálogo y la apertura a nuevas propuestas. La designación del cantautor quiteño Juan Fernando Velasco como ministro de Cultura y Patrimonio, quien sucede en el cargo al escritor Raúl Pérez Torres, se dio a partir del decreto número 811 del presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, emitido en el día viernes. Siete de la mañana con 17 minutos, continuamos con información. En el marco de las fiestas de independencia de Guayaquil se desarrollará el quinto Festival Internacional Perla del Pacífico y el primer concurso nacional de flauta traversa en homenaje a la distinguida maestra Libush Benka. Este evento estará previsto para del 2 al 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil. El Festival Perla del Pacífico, organizado por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, tiene como protagonista la flauta traversa, que se encuentra dentro de la familia de instrumentos de viento madera. Este festival nació con la finalidad de difundir la escuela que existe en Guayaquil de este mágico instrumento. Escuchemos a María Belén Santoy, una de las organizadoras. Todavía está un poco pequeña, pero justamente lo que buscamos es ampliarla y hacer que los chicos que ya toquen se interesen en la flauta traversa ya como algo profesional, para tocar en orquestas, para ser maestros, para ser solistas. Entonces, eso es lo que busca el festival, compartir un poco más, ampliarlo, y no solamente aquí en Guayaquil, sino que tenemos grupos que vienen de Loja, de Cuenca, de Ambato, Otavalo, Quito también. Entonces, es un encuentro nacional realmente, e internacional. Quienes se inscriban podrán ser parte de las clases intensivas que dictarán los maestros que vienen del exterior a apoyar los días dedicados a la flauta. Que vienen maestros de Venezuela. El año pasado tuvimos colombianos, mexicanos, canadienses, estadounidenses. Entonces, bueno, este año vamos a contar con Michel Belavange, que es un flautista mundialmente conocido. Y bueno, este año tenemos la bendición de tener su presencia como en nuestro festival, como profesor del festival. La sede será el Museo de Arte Contemporáneo y la Universidad de las Artes, quien además les da su aval para poder llevar a cabo el festival y el primer concurso nacional de flauta traversa. María Belén. Bueno, son dos rondas. La primera ronda es de eliminatorias, es privada, es interna. Y la segunda ronda, ya para la final, los chicos que pasen tocan en público, delante de los maestros también. Tenemos el jurado, que justamente es el jurado internacional que nosotros, que da clases dentro del festival esta semana. Los interesados pueden preguntar e inscribirse a través del correo electrónico festivalperladelpacifico@gmail.com hasta una semana antes del festival, pues el 2 de octubre inicia la primera ronda del concurso nacional de flauta traversa y la segunda ronda será el 8 de octubre. Les dejo con la invitación en la voz de la maestra María Belén Santoing para que usted participe y disfrute del sonido de la flauta traversa asociada al sonido de los dioses. Una nota de este instrumento es capaz de calmar al mundo. Flautistas del Ecuador y también, ¿por qué no?, los internacionales, a unirse a nuestro festival, a participar de él. Tenemos maestros de mucha trayectoria que han sido mentores nuestros y se han sido mentores de los chicos por estos 5 años. Entonces es una oportunidad para todos, para aprender juntos, ¿no? A que se inscriban, a que participen, y los chicos de 17 años para arriba a que se inscriban en el concurso también. Pueden ganarse ser solistas, pueden ganarse kits para el instrumento y algunas otras cosas más. Las redes del festival son Festival Terra del Pacífico. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y cualquier información sobre las bases del concurso o las inscripciones en general pueden escribir a festivalterradelpacifico@gmail.com. Pues bien, ahí tienes, si desea unirse a estas festividades por Guayaquil, está a tiempo todavía, 7:22 p.m. Le contamos que con un acto solemne se hizo la postulación de Loja como ciudad creativa de la música ante la UNESCO. El alcalde de Loja, Jorge Bailón, hizo el envío del formulario en presencia de autoridades e invitados especiales. Lojana, interpretada por artistas profesionales de la ciudad, se dio inicio a la postulación ante la UNESCO de Loja como ciudad creativa de la música. El acto contó con la participación del alcalde, gobernador, viceprefecta, rectores de las universidades, delegados del Ministerio de Cultura y Ciudadanía, que se dio cita a este evento, el mismo que se desarrolló en la casona del Centro Cultural Bernardo Valdivieso. Escuchemos al alcalde de Loja, Jorge Bailón, quien nos dice lo que es la música. Sin duda alguna, la música es el lenguaje del espíritu. Es la gran unificadora. A través de ella se trae paz y se solucionan conflictos. Forma parte de nuestra sociedad desde antes de considerarnos como sociedad. La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a la gente. Esta postulación se reviste de importancia porque está diseñada para desarrollar la industria cultural como factor estratégico, estimular el potencial creativo, económico y social de la ciudad y llevar la cultura lojana al mundo. Jorge Bailón, alcalde de Loja. Es muy grato para mí ayudar a que Loja sea reconocida como lo que ha sido siempre, una cuna de grandes artistas, y sea considerada para formar parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO, para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. El compromiso de los lojanos está latente en el impulso del vínculo que asocia los sectores públicos, privados y la sociedad civil, con el ánimo de difundir a gran escala la actividad cultural que permita mantener el título. Jorge Bailón, alcalde de Loja. Entiendo que formar parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO constituye un privilegio, una plataforma promotora del desarrollo sostenible y la innovación, por lo que desde nuestra posición en la alcaldía ayudaremos a que este título se mantenga. A decir de Bailón, en caso de que sea aceptada la postulación, el reto ahora es sostener el título y para ello se debe fortalecer y difundir nuestras raíces musicales a través de las nuevas generaciones. Con una herencia musical que se ha convertido en uno de los referentes más importantes para nuestra ciudad y así continuar la tradición musical de Salvador Bustamante Celi, de Segundo Cueva Celi, Manuel de J. Lozano, Marcos Ochoa Muñoz y muchos más. Uno de los desafíos de Loja es preservar, fortalecer y difundir nuestras raíces musicales a través de las nuevas generaciones. Son 26 instituciones las que se unieron para trabajar en equipo, siendo la Universidad Técnica Particular de Loja la que mayor énfasis le puso a esta postulación de Loja como ciudad creativa de la música. Sus ideas creativas harán posible que la ciudad alcance este título. Siete de la mañana con 27 minutos y continuamos. Recordamos que si la placa de su vehículo termina en un dígito 6, debe realizar la revisión técnica vehicular y matricular el vehículo este mes. Vamos a continuar con la información. El Festival de la Alforja nació con la idea de recuperar las tradiciones de los pobladores de Saraguro, tanto indígenas como mestizos, además de concienciar a la población sobre la reducción del consumo de los plásticos. ¿Volvería usted a usar una alforja para ir de compras, al mercado, al colegio o de cosecha? Con esta interrogante compartimos que un ciudadano de Saraguro, fotoperiodista Robert Pugya, mentalizó el Festival de la Alforja, el mismo que lo realizó el pasado 23 de junio en el Cantón Saraguro, provincia de Loja. Pugya, para convocar a la comunidad para que participe en el festival, hizo uso de las redes sociales, así como de los medios de comunicación del cantón. El festival tuvo el siguiente objetivo, que lo cuenta Robert Pugya. Bueno, el festival nació de la necesidad de poder generar identidad y pertenencia hacia el cantón Saraguro, hacia el pueblo de Saraguro. Entonces, lo que nosotros buscamos era un elemento que una a las dos culturas que habitamos en Saraguro. Entonces nos dimos cuenta que la alforja era esta prenda que la llevaba tanto los campesinos como los indígenas. Y por ese motivo decidimos realizar el Festival de las Alforjas, también con el afán de generar cohesión social en nuestro cantón, que habitan estas dos culturas, la Saraguro y la Mestiza. De la mano de este festival nacieron varias ideas, entre ellas nombrar a dos priostes para que lo realicen el siguiente año al festival a nivel provincial, pues consideran que para esto no hay que esperar de las autoridades seccionales, ya que los proyectos se estancan por falta de recursos. Pugya contó a este espacio informativo que considera que este evento es la antesala para pedir al gobierno se implemente el uso de estas prendas para de esta forma evitar el consumo del plástico y de otros objetos que van en contra del medio ambiente y dar la mano a muchos artesanos que se dedican a construir alforjas. Y el uso de la alforja, el rescate de esta costumbre en el sur del Ecuador y también en algunas zonas costeras como Manabí, que usan las alforjas,

Hola, yo soy Natalia Ortiz del colectivo Llama. Natalia, usted tenía que compartir información con nuestra audiencia. Sí, pues yo quería invitarles este viernes 5 de julio a las 7 de la noche a la muestra final del proceso de creación en residencia Raimi Pacha. Este ha sido un proyecto que ha venido gestándose ya durante 20 días con cuatro artistas de la región andina, con las quienes hemos investigado las teatralidades festivas alrededor de la fiesta del Inti Raimi, y pues justamente este viernes 5 de julio en nuestro espacio del Olmito en Tumbaco tenemos una muestra abierta al público sobre este proceso que hemos venido realizando. Natalia, ¿usted nos puede adelantar cuáles han sido los puntos a los que ustedes han llegado dentro de esta investigación de teatralidades festivas? Bueno, un punto clave ha sido justamente el poder entender la fiesta desde su contexto astronómico, ¿no? El solsticio como tal, el cómo nosotros al estar en la mitad del mundo pues estamos privilegiados para observar los equinoccios, los solsticios, y cómo el calendario agrofestivo pues ha sido parte esencial de los pueblos de manera ancestral, milenaria y hasta el día de hoy. Ahora la astronomía entonces juega un papel importante dentro del desarrollo de estas festividades. ¿Y hay algo más que va a la par? Pues contarles que hemos bueno, están cuatro chicas de la región andina, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Chile, quienes compartirán los procesos de sus trabajos escénicos con el público que asista a la muestra. En el caso de Quito, es lo que solamente se desarrolla el Raimi Pacha. No sé si han tenido experiencias que han compartido, por ejemplo, los visitantes que están de otros países. Bueno, como Raimi Pacha hemos estado en la localidad de Tumbaco, en Quito, en Otavalo, en Peguche y en Cotacachi. Justo el día de hoy estamos saliendo para sumarnos al Warmi Punya, que ya es el cierre de las fiestas en Cotacachi con la toma de la Plaza de las Mujeres. El taller que ustedes están desarrollando aquí en Quito junto a otros artistas, ¿cuándo culmina? Justamente culmina el 5 de julio, ya es el cierre de la residencia. Esta residencia la venimos realizando es la segunda edición, ya la primera edición fue en el 2018, y bueno, esperamos poder seguir articulando durante otros años más ediciones y así ampliar pues esta investigación sobre las teatralidades festivas. Ahora, la residencia que ustedes van desarrollando por segunda ocasión, ¿deja experiencias de los países vecinos? Claro, justamente un objetivo de este proyecto ha sido crear redes de colaboración entre gestores culturales y artistas de la región andina, y pues ya con estas dos experiencias pues hemos podido aportar, ¿no?, a este objetivo en reconocernos los trabajos. También es muy importante conocer la investigación, el tema de producción artística que se está gestando en la región, y hemos podido realmente vincularnos al menos con las artistas que han sido parte del proyecto. Ahora, ¿cómo llegamos al lugar donde se van a desarrollar las actividades este fin de semana? Bueno, eso decirles que si desean ya mayor información pueden contactarme a mi teléfono al 0999-638289. El Olmito está ubicado en el sector de Rumihuaico, esto es en Tumbaco, en el kilómetro 8.5 de la Ruta Viva, en el pasaje Salazar. Sin embargo, es un poco difícil llegar así con la indicación, por eso decirles que si están interesados pueden escribirme a mi WhatsApp o llamarles para yo enviarles el mapa. La ubicación. Ajá, la ubicación. ¿Tiene costo este evento? No, la entrada es libre y, bueno, pueden venir, es un evento familiar, así que pueden venir de todas las edades. Natalia, una consulta, ¿cómo está la asistencia de la gente del sector de Tumbaco a las actividades que ustedes vienen realizando? ¿Hay nuevos públicos? Nosotros estamos promoviendo justamente ya desde hace algunos años el tema de la gestión cultural aquí en el Valle de Tumbaco, y nos ha ido bastante bien. Sin embargo, digamos, hay una menor afluencia que en Quito, obviamente también hay menos oferta de eventos artísticos. Sin embargo, nosotros sí consideramos que tenemos una buena acogida. Bueno, Natalia Ortiz, agradecemos a usted por haberse comunicado con nosotros, con el espacio de Zona Cultura y haber compartido el cierre de las residencias bajo que estuvieron obviamente realizando esta investigación, teatralidades festivas, un vínculo que tiene nuestro país, nuestras manifestaciones culturales con la astronomía. Recuerden que pueden comunicarse al teléfono 099-96-38-28-9. Muchas gracias. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 41 minutos, continuamos con la información. Ahora le vamos a contar que con una gran celebración desarrollada en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, se despidió a tres funcionarios que cumplieron con el proceso de jubilación. Se trata de Islandia Báez, Rosario Guerrero y Jaime Martínez, quienes sintieron el afecto de todos sus compañeros y compañeras al compartir agradables momentos. Durante una jornada especial, la mañana del pasado viernes, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la despedida a los servidores jubilados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento homenaje y despedida a quienes fueron amigos, trabajadores y quienes cumplieron con su ciclo en la institución en la cual culminan sus funciones y que cumplieron el proceso de jubilación. Bajo estos parámetros, la Dirección de Administración del Talento Humano desarrolló el evento de despedida. A los compañeros Islandia Báez, Rosario Guerrero y Jaime Martínez. En la cita participaron las principales autoridades de esta institución y se les entregó un reconocimiento diploma por parte de cada uno de sus jefes inmediatos de la unidad. La magíster Patricia Noriega, directora de los museos, entregó el diploma reconocimiento a Islandia Báez. La directora de la biblioteca, magíster Sara Bolaños, entregó el reconocimiento a Rosario Guerrero. Y la directora administrativa, ingeniera Mayra Alarcón, le entregó el reconocimiento al compañero Jaime Martínez. Sentidas palabras tuvieron las principales autoridades, amigos y quienes compartieron de forma más cercana el trabajo con estos compañeros. Islandia Báez, perteneciente a la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura y encargada por muchos años del Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, destacó su sentimiento especial por este día que al fin llegó a su vida. Que no es una despedida, sino solamente un hasta luego, porque aquí quedan mis mejores años, ha quedado mi juventud, años en realidad de mucha responsabilidad, que se lo ha hecho con mística y sobre todo con honradez y con mucho despego, inclusive de años que uno se ha dedicado a casa, pero se ha quitado un poquito de tiempo allí para dejar huella acá en la Casa de la Cultura. Un trabajo diferente, el estar al frente del manejo de bienes patrimoniales, un compromiso serio y que precisamente Islandia lo asumió desde hace varios años atrás y que nunca dejó de cumplirlo. Realmente ha sido un privilegio trabajar aquí en la cultura, trabajar con bienes patrimoniales, que esas son nuestras herramientas de trabajo y que yo he defendido con mucha fe, con mucha honestidad y con mucha responsabilidad. Como ciudadana y como veedora, doy gracias a la institución. Muchísimas gracias. Como parte del grupo de trabajo y de amistad que han desarrollado, brindó palabras Norma Astudillo, resaltando la virtuosidad de la compañera que se despidió de la Casa de la Cultura. Preciosa oportunidad conocerlos, saber personas de valor, saber que son trabajadores incansables y saber que realmente nos dejan una huella muy importante para seguir nosotros por ese camino. Les deseamos que en este nuevo ciclo de su vida, tiempo y Dios y las circunstancias les deparen. Lecciones de vida que dejan cada amistad, cada historia que se vive en la Casa de la Cultura. Un trabajo que va más allá de la presentación. Toda clase de felicidad, toda clase de bendiciones, y que en cada una de las cosas que ahora emprendan encuentren muchas satisfacciones. A nosotros nos queda más que desearles toda clase de suerte. Hasta pronto y esperamos verlos. Adiós, compañeros, toda felicidad. Y de esta forma, con el acompañamiento musical del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se despidió a los compañeros Irlandia Báez, Rosario Guerrero y Jaime Martín. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. Siete de la mañana con 46 minutos, y así se despide a nuestros compañeros que han compartido aquí en esta institución la mayor parte de su vida y que lo han hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, entregando todo de sí. Bueno, de hecho, dejan la institución, continuarán también en sus actividades. Yo creo que es justo y merecido ese descanso y ese reconocimiento que deben tener nuestros compañeros. Así que les enviamos un abrazo grande y así será que nos seguiremos viendo, estimados compañeros. Sabemos que en el mes de diciembre también se va otro grupo de compañeros y de compañeras que igualmente, pues oportunamente les daremos a conocer. Seguimos con la información, Miguel. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo de teatro Espacios invitan a la comunidad quiteña a disfrutar de la presentación de la obra de teatro denominada Extraños Hábitos. Comedia del argentino Hugo Daniel Marcos, los días jueves 10 y viernes 12 de julio del 2019, a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas tienen un costo preventa de $5. La entrada general día del evento estará en $7. La obra teatral Extraños Hábitos de Hugo Daniel Marcos, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, narra las desventuras de un joven que, luego de haber planificado detalladamente una romántica velada con una chica en su departamento, se ve invadida por una gran cantidad de amigos y familiares que justamente esa noche no encuentran lugar donde dormir. Telmo Toscano nos cuenta todos los enredos y confusiones, además del amor y la locura, que se da con cada uno de los personajes. Juan, un joven que está sin relación amorosa, consigue a una chica enamorarse y hace una cita a su departamento. Y este día desea que solo compartir con ella. Pero como todos tenemos un mal día, llega ese momento a visitar a la hermana, un amigo, una amiga que fue y se enoja de su pareja. Y ese día empezó maravilloso, resulta un día de enredo, de mucha risa y tropiezo. Una comedia que Adriel Riobamba tuvo total éxito en 2 temporadas. Entonces, por motivo y razón suficiente para que el público de Quito asista y se divierta. Toscano además compartió por qué es importante realizar obras que tengan mucho que ver con la comedia. Perfecto, llegamos a la comedia con el pueblo y nos identificamos porque es algo normal que pasa en todas las familias de los ecuatorianos. Y lo más importante, nosotros hemos tomado este género de la comedia porque a pedido del público que dice no hay una comedia, algo que haga disfrutar, de reír, han llegado a Riobamba algunos grupos de teatro, pero en comedia no, la más usada que hay es el grupo de la matriz de la Casa de la Cultura, con temas sociales muy hermosos, pero la verdad, nosotros tomamos la comedia porque a pedido del público, si queremos ver algo bonito, dice, solo vemos así, pues hay un nombre a Carlos Michelena, así es, que es muy bueno. La dirección general y escénica de este grupo de teatro Espacios está bajo la dirección del maestro Telmo Toscano, quien cuenta con amplia experiencia. Se ha destacado como director de teatro y actor y ha trabajado en programas de televisión y en proyectos de gran importancia. Les dejamos con la invitación de Toscano. Invitamos a todos el público de la capital de los patrones a que se invita a ver una de las mejores comedias, que sin duda fue un éxito aquí en Río Hondo, y lo vamos a trasladar aquí para el público, que estoy seguro que lo va a disfrutar conjuntamente con nosotros. El Calle de Aritos es una comedia que satisface a toda la familia, y por eso los invitamos a todos y a todas a que se visita el día 11, jueves y 12 de julio, en la Casa de la Cultura, en la Sala de Metro Aguilera Mal, a partir de las 7 de la noche. Siete de la mañana, 51 minutos, Ecuador International Film Festival con temática sobre medio ambiente se desarrolló en una nueva edición bajo la coordinación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional. El evento tuvo como temática principal, mediante el diálogo, pretender romper tabúes y manifestaciones en contra de cualquier tipo de discriminación relacionada con este tema. Ecuador, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y el gobierno de la provincia de Pichincha presentaron una nueva edición del Festival Internacional de Cine Ambiental. Lo realizaron durante el encuentro con los medios el pasado 27 de junio en la estación Diego de Almagro y Francisco Andrade. Objetivos puntuales se plantearon durante este encuentro con el cine, mismo que fomente el cuidado y respeto al medio ambiente. Así lo destaca Maribel Guevara, coordinadora de este festival. Hay varios objetivos de la razón de la creación de este festival, varios objetivos de este festival 2019, que es nuestra cuarta edición. Básicamente lo que queremos hacer es inspirar a toda la gente que viene a ver estos increíbles documentales, educarlos, informarlos, crear conversación acerca de estos hechos tan importantes que la media general no está poniendo atención. Y realmente el objetivo principal es inspirar a la gente a generar cambios personales, cambios en sus comunidades, que nos beneficien a todos como seres humanos de un solo planeta. Un espacio para compartir, un coloquio en torno a la cultura ambiental. Juan Manuel Carrión, ornitólogo y concejal del Distrito Metropolitano de Quito, desarrolló junto al público su temática. Laura Godoy de la Cinemateca Nacional, Walter Bustos, director de la Secretaría de Ambiente del Consejo de la Provincia de Pichincha, e Iván Vallejo, montañista y ambientalista. Se presenta durante este encuentro a la reciente ganadora de Shorts Scholz Film Festival hacia 2019, Dulce y Flynn, un corto animado. Este programa es el más grande que hemos tenido. Tenemos 20 películas, 10 de ellas largometrajes, 10 de ellas cortometraje. 4 de ellas son ecuatorianas. Tenemos películas de 10 partes del mundo. Todas son historias que relatan más que nada luchas, luchas ambientales, luchas sociales, injusticias sociales. Y en algunos casos también nos están dando opciones y nos están mostrando cómo en el Ecuador y en otras partes del mundo hay formas distintas de hacer las cosas. Walter Bustos, director de la Secretaría de Ambiente del Consejo Provincial de Pichincha, comentó lo que representa para su institución un concepto claro sobre lo que es el tema de cuidado y conservación del patrimonio. Puedo decir que la conservación en sí es una tarea que, si no nos convoca a todos y nos olvidamos de esta idea de que la naturaleza es de los biólogos o de los ecólogos o de los ambientales, y rompemos ese marco conceptual que se nos creó imaginariamente, tal vez tenemos una oportunidad. Creo que esta oportunidad, y además conversaba con mi hermana Sonia, debatíamos esta tarde sobre esta intervención y hablábamos del tema del patrimonio. Durante esta cita, el maestro Alex Alvear acompañó con su melodía. Se participó de este evento importante, compartiendo e interviniendo con los temas pro entorno natural y temas urgentes a tratar. El patrimonio es algo que no se puede vender, ofertar a un mejor postor, porque el patrimonio viene de alguien que lo creó, no es nuestro directamente, y el patrimonio es algo a quien vamos a dejar. La pregunta es, ¿cómo vamos a dejar ese patrimonio nosotros? ¿Y cómo lo hemos heredado? En términos generales, el tema de Galápagos aún es posible conservarlo, manejarlo, administrarlo como un ejemplo en el mundo. Y de esta forma se desarrolló la presentación del Festival Internacional de Cine Ambiental Ecuador 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 55 minutos. Dentro del evento Acordes Cuerdas 2019, se apertura de este mes de julio de 2019 los talleres de verano sobre los cursos de guitarra eléctrica, básica, intermedia, avanzada, clases magistrales y clínicas especiales. El guitarrista Cristian Quintana, músico con más de 30 años de experiencia, dicta estos cursos para personas desde los 10 años de edad. Este es el segundo año que nosotros ya estamos, pues, justamente, y digo nosotros porque somos un equipo, ¿no? No solamente soy yo, de pronto la gente piensa que solamente es Cristian Quintana como músico, ¿no? También tenemos un grupo de gente que es especialista en sus áreas como la lutería, ¿no es cierto? En sus áreas como la electrónica. Entonces, justamente para dar y brindar toda la capacitación pertinente a toda la gente que está relacionada con la guitarra eléctrica en este caso. Y ya, como te decía, este es el segundo año consecutivo con el que estamos, pues, saliendo, guiando en este caso a los estudiantes músicos, a los estudiantes de... La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará desde el mes de julio los cursos de verano de guitarra eléctrica, evento dirigido a niños, jóvenes y adultos que arrancan el sábado 6 de julio. Así lo destaca el instructor de este espacio, el músico guitarrista Cristian Quintana. Este es un proceso que viene desde hace más de un año con el espacio Acordes Cuerdas versión 2019. Hay mucha gente que en verdad viene con conocimientos de pronto básicos, hay mucha gente que también viene con conocimientos desde cero y mínimos, pero siempre pues terminando los niveles, ellos como tú decías, siempre les queda como ese gusto que ellos ya quieren profesionalizarse en este caso. Yo estoy con alumnos desde el año pasado, chicos que tal, entre los 13, 14, 15 años de edad, que pues hoy por hoy están tocando, llegaron ellos sin saber pero absolutamente nada, inclusive llegaron con sus guitarritas de madera, porque no es necesario que tenga la guitarra eléctrica si es que desde un principio usted no tiene, ¿no? Durante el curso, los estudiantes aprenden a tocar guitarra eléctrica con bases, acordes, escalas, arpegios, técnicas de picking y velocidad. El proceso, desarrollo y técnicas que se utilizarán, nos lo cuenta Cristian Quintana. Las temáticas difieren mucho en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel. Por ejemplo, el nivel básico es donde comenzamos recién a explorar el instrumento, a explorar la música como tal, ¿sí? A explorar lo que es el ritmo, lo que es la melodía, ¿sí? Lo que es la armonía, o sea, conceptos básicos de música. Digitación, ¿sí? Digitación en este caso, adiestramiento de los dedos, de las manos para poder empezar a interpretar los primeros acordes, ¿sí? Las primeras escalas. En el segundo nivel ya tenemos lo que es absolutamente, lo que son escalas básicas de blues, escalas básicas de rock and roll, ritmos. El curso es dictado por este guitarrista, compositor y productor con más de 25 años de trayectoria. Se busca de esta manera que los estudiantes eleven su nivel y conocimiento, precisando virtuosismo del objetivo artístico musical. Yo soy un músico que tiene más de 25 años de carrera profesional. Literalmente una de mis, tal vez de mis facetas como artista, como músico, siempre viajar justamente para interpretar mi música y también música nacional y música internacional, ya sea no solamente como lo que es el rock, sino también el jazz, el flamenco. Ustedes pueden de pronto chequear mi YouTube, yo tengo presentaciones ahí, tengo mucha de mi música, me encuentro como Cristian Quintana. Como te dije, soy también compositor. Les dejamos con la cordial invitación. En julio arranca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los cursos de guitarra con Cristian Quintana. Yo les invito a todos los padres de familia, que si ustedes tienen un chico que está... Ustedes ven las aptitudes, ¿no? Más que nada, ven que el chico tiene talento, ven que tiene un buen oído, pues no desaprovechen, y traten de traerlo acá a este curso, más que nada, si es que quieren aprender a tocar la guitarra. Ya, el tiempo a veces pasa demasiado rápido y uno no aprovecha a veces las aptitudes y los talentos de los hijos, ¿no? Así es que yo les invito a todos los padres de familia, a todos los muchachos que están de 12 años en adelante, y también a las personas que tienen un conocimiento, digamos, básico, intermedio, a que evolucionen musicalmente, a que no se queden con esa, a veces como un posicionamiento donde no pueden moverse más, ¿no? para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.